Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 70. Haz una lista de cada persona que recuerdes que te ha dañado y escríbele. Guarda la carta y dentro de 3 meses la vuelves a leer.